La luz de las velas me irás gruñir a capela. Fin del duerme vela, banda sonora en favelas. Perennes imágenes convertidas en secuelas. La energía homicida se revela. Contra ti seré mal en orígenes. Y asesiné niños antes y mujeres después. Caballos parlantes como Mister Ed. Y toda clase de seres trofeos de crímenes. Especímenes experimentaron el mismo sueño, creando una señal de dos agujeros en el cuello. Se desangran por misterio, granjeros sureños que nadie toma en serio y nunca hablan de ello. Esos ojos brillantes en la maleza miran como la peor fuerza de la naturaleza. Un escalón por encima en la cadena alimenticia que busca la inmundicia y se nutre de pobreza. La máquina de matar y no busca plata, su aliento es matar ratas. Imposible escapar de las zarpas de la parca, de la marca, de la pampa que te arranca del atlas, que te esclata como un niño un globo de agua, con potencia sangre fría y velocidad de jaguar. Son desapariciones sin tregua en Ciudad Juárez, con pruebas circunstanciales entre aguas residuales. Se escurre como un pez y no creo que pare, ni siquiera es seguro que seamos animales. Chupa sangres con dientes de sable, responsables del enclave de barbarie a la intemperie salen. Más allá de medianoche, cuídate en salud. Es horror en viva voce y son intensa luz. Sabrás entonces de qué hablan chicanos a tu espalda. Si los ancianos se resguardan, saldrán chupacabras. Choque de sangre y descalabra con palabras. ¡Yo soy el chupacabra! ¡Yo soy el chupacabra! ¡Yo soy el chupacabra! El bicho que de sangre y descalabra con palabras.